Viernes. Para estudiar y meditar. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Por más de 150 años, los adventistas han estado advirtiendo al mundo acerca de la venidera reconciliación entre católicos y protestantes, aun cuando todas las indicaciones políticas y religiosas hacían parecer que tal reconciliación era imposible. Por supuesto, hoy lo imposible ha llegado a ser casi inevitable. Mientras una y otra vez los católicos y diversos grupos protestantes se reúnen en relación con una cantidad de problemas. Pero, es interesante y en armonía con lo que escribió Elena de White más de un siglo antes. Los protestantes son los que están haciendo las componendas más increíbles con el fin de realizar esta unidad con Roma. Aunque todavía hay mucho que tiene que desplegarse, estos eventos están conduciendo a un cumplimiento asombroso de la profecía y constituyen otra vindicación poderosa del don profético de Elena de White. Preguntas para dialogar. 1. Hasta donde sea posible, haz una investigación acerca del clima religioso en los Estados Unidos en el siglo XIX, específicamente con respecto a las relaciones católico-protestantes. Lleva lo que hayas encontrado el sábado a la clase y analicen las predicciones que la mensajera del Señor hizo durante ese tiempo en relación con los protestantes y Roma. 2. Dialoguen acerca de la hostilidad que algunas personas tienen hacia la religión organizada. ¿Cuáles son sus quejas? ¿Son con frecuencia válidas esas quejas? Si es así, ¿qué podemos hacer como iglesia organizada para resolver tantas cosas que producen esta hostilidad como sea posible? 3. ¿Cuáles son las maneras en que se puede abusar de los escritos de Elena de White? ¿Qué clase de principios podemos seguir para protegernos contra el mal uso de este don maravilloso?